Apocalipsis capítulo 2. Acuérdense que estamos tratando de predicar también Apocalipsis, versículo por versículo. Eso es lo que se llama una predicación expositiva. Creemos que es el estilo de predicación que nos va a ayudar a no salirnos del contexto de los versículos. Nosotros tenemos que tratar de predicar lo más fiel posible y tratar de decir lo que Dios ha dicho y no tratar de dar nuestras propias interpretaciones al texto. Entonces leamos desde el versículo 18 y la idea hoy es llegar al versículo 20. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hoy vamos a hablar exclusivamente del versículo 20. Ustedes saben que ya hemos desarrollado el versículo 18 y 19. Pero quiero hacer un recordatorio porque algunas personas no han estado en algunas enseñanzas. El versículo 18 habla, o más bien Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Tiatira y se presenta como el Hijo de Dios. Y nosotros ya sabemos por qué se refiere Jesús a sí mismo como el Hijo de Dios. Y sabemos que al ser Hijo de Dios es igual a Dios, como lo dice la Escritura en Filipenses 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se presenta como el Hijo de Dios, aquel que tiene y que es igual a Dios, porque acuérdese que la Biblia dice que Él es la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Y vimos que esta expresión se refiere a la omnisciencia de Cristo. Cristo todo lo conoce, aún lo más íntimo de nuestros pensamientos. No hay nada que se esconda de Él. No hay nadie que tenga que darle testimonio de mí a Cristo, porque Él lo conoce todo de mí y todo de ti. ¿Qué le podemos esconder a Él? Si Él todo lo conoce. Y vimos que Él se presentó como aquel que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y vimos que su autoridad es inquebrantable, que Él está sobre la iglesia, que Él es aquel que tiene toda autoridad para mandarnos. Y esto es importante en el versículo 20, porque nosotros no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo ahí? Amén. O sea, si usted es creyente, si usted está en Cristo, ya no vive para hacer su voluntad, vive para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y esto nos va a llevar a sacrificar muchas cosas que nosotros deseamos, que nosotros queremos, para hacer solo la voluntad de Dios. ¿Está dispuesto? O sea, cada vez que nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, vemos cómo por el Espíritu Santo vamos muriendo algunas cosas que son preferencia de nosotros, pero que a Dios no le agradan, que no son del agrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en el versículo 20, Ya en el versículo 19, Cristo alabó a la iglesia. Pero mire que de la alabanza al reproche hay un paso, hay como un cambio brusco. Jesús les dice, ustedes han tenido paciencia, han hecho obras y sus obras son más que las primeras. Han amado, han servido, han tenido fe, han hecho muchas cosas correctamente. Pero en el versículo 20 les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ¿qué es profetisa? No, que se dice. Hay gente que se dice ser algo y no lo es. No todo el que se dice que es cristiano es cristiano. La Biblia dice peligro de los falsos hermanos. O sea que hay falsos cristianos. La Biblia dice que hay falsos pastores. O sea, no todo el que se dice ser pastor es pastor. La Biblia dice que hay falsos apóstoles. O sea, que no todo aquel que se dice ser apóstol es apóstol. Hay falsos profetas. O sea, que no todo aquel que se dice ser profeta es profeta. Y esta mujer aquí se dice profetiza, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Esta que se dice profetiza enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, Jesús, en cada una de las cartas que envía al Apocalipsis, les está diciendo que se cuiden de algunas cosas. Ustedes saben, porque ya lo hemos visto, que la iglesia de Éfeso odiaba las obras de los nicolaitas. Que en la iglesia de Pérgamo, ellos de alguna manera habían permitido que los nicolaitas vivieran con ellos. Y en la iglesia de Tiatira, Jesús empieza a reprochar que ellos permitieron que una mujer, esa palabra tolerar, es permitir que esa mujer llamada Jezabel, que se decía profetisa, que tenía cierto rasgo de autoridad en la iglesia porque enseñaba, estaba enseñando a la iglesia, ¿a qué? A fornicar. Y estaba enseñando a la iglesia a comer cosas sacrificadas a los ídolos paganos. Entonces quiero que miremos algo. Por favor, mire, estamos en un tiempo donde se le está haciendo un culto a la tolerancia. Y no estoy diciendo que seamos intolerantes, pero uno de los valores, me permiten poner entre comillas, uno de los valores que se les está enseñando a nuestros hijos en el colegio es a ser tolerantes. No tengo problema con que se enseñe a nuestros hijos los principios y valores. No tengo problema con que se les enseñe a ser tolerantes. Lo que tengo problemas es que se le está enseñando a la sociedad a tener valores lejos de Cristo. ¿De qué le sirve a un hombre ser tolerante? ¿De qué le sirve a un hombre tener amor? ¿De qué le sirve a un hombre ser honesto y estar sin Cristo? Porque nosotros no somos salvos por las obras. Nosotros somos salvos por creer en Cristo. Amén. La Biblia no dice que nosotros vamos a ser condenados simplemente porque hagamos o dejemos de hacer algunas cosas. Quiero que mire Juan capítulo 3 y quiero recordarles algunas cosas. Porque ya voy a hablar un poquito sobre la tolerancia. Y qué cosas podemos tolerar y qué cosas no debemos tolerar. Hay cosas que nosotros tenemos que ser radicalmente intolerantes. Juan, el Evangelio según San Juan. Capítulo 3. Versículo 18. El que en él cree, está hablando de Cristo, el que en él cree no es condenado. Romanos 8:1 dice que para los que están en Cristo no hay condenación. La Biblia en Romanos 8, Versículo 33 dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Además, Cristo murió por nosotros y resucitó y vive siempre para interceder por nosotros. Entonces, dice la Escritura, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz del mundo. Y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Entonces mire, si la salvación fuera por obras y los hombres al hacer buenas obras fueran salvos, está bien que enseñen a ser tolerantes, a ser respetuosos, a hacer esto. Pero enseñar esas cosas fuera de Cristo, hay problemas graves. Porque hay por favor, entiéndame esto, entre comillas, hay buena gente que va a ser condenada. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Cuando yo digo entre comillas, es porque ninguno es bueno. El único bueno es Dios. Eso lo dice la Escritura. Vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces yo quiero que usted aclare eso. Pero como hay gente, mire, que anda moralmente aún más correcta que muchos de nosotros. Aunque eso... Porque se acuerda que en estos días les di el ejemplo de aquel hombre que fue con una mujer a comprar un pollo, y resulta que ya la cajera, o sea, iban a hacer cambio de cajera. Entonces cuando van a hacer cambio de cajera hacen un arqueo para poder cambiar. Entonces ya el gerente del restaurante o del asadero había guardado cierto dinero y lo había guardado en una caja. Pero resulta que en ese momento llega una persona a comprar un pollo. Ese hombre iba con una mujer. Cuando, o sea, ustedes saben que hay restaurantes donde uno paga primero y después le dan el pedido, ¿no? Aparecen a la televisión cristiana, ¿no? Usted primero da la ofrenda y después Dios le da las bendiciones. O sea, pague primero y después, bueno, pero dejemos ese sistema aparte porque aquí ni vamos a hacerlo con la ayuda de Dios, ¿ok? Que ustedes están comprometidos también a orar por los pastores para que no vayan a desviar su corazón tras el amor del dinero, ¿sí o no? Entonces, él hizo el pago, cuando llegó el pedido, lo pusieron al lado de la cajera y la cajera en vez de darle el paquete del pollo le dio el paquete del dinero. Ellos se fueron, cogieron su carro, llegaron a la casa, él le dijo a la mujer, sirve. Cuando ella abrió la caja, no había pollo, había dinero. Claro, cuando ellos se dieron cuenta, aquel hombre dijo, mujer, vamos a volver esto rápido. ¿Te imaginas el problema que está esa mujer allá por este dinero? Y ellos se devolvieron. Oiga, qué gran ejemplo, ¿sí o no? Qué honradez tan tremenda. Y ellos llegaron, claro, cuando llegaron al restaurante o el asadero, no sé si era un cocorico, no sé qué era, pero era exclusivo de pollos, estaba cerrado y ya había policía ahí. Usted sabe que la distancia en Estados Unidos es lejos, ya había policía. Cuando él le dijo a los policías, déjenme entrar por favor, yo sé que ustedes están aquí por un dinero que se perdió y yo lo tengo porque la muchacha se equivocó. Claro, lo dejaron de entrar, la muchacha estaba llorando, el gerente le estaba diciendo que ella era la culpable, que se había robado, que algún cómplice se había llevado la plata, bueno, cualquier cantidad de cosas. Él entregó el dinero, la cosa se solucionó, pero todos los policías, el gerente del banco, la muchacha, le decían, usted es un gran ejemplo. Esto es un ejemplo para nuestra sociedad, que sus valores están por el piso. Querían llamar a los noticieros para que lo entrevistaran. Y él dijo, no, no llamen a los noticieros. ¿Pero por qué si usted es un ejemplo? Por favor, déjenos que esto lo conozcan en todo el mundo. Y le insistían y le insistían. Y llegó el momento en que él ya dijo, no puedo más, no me insistan. Tengo un problema. Yo no puedo que me entrevisten. No es mi esposa. Es dudable la moralidad. Correcta, honesta en muchas cosas, pero en otras. Pero supongamos que todos estos principios y valores hicieran algo en nuestra sociedad, pero sin Cristo, ¿de qué sirve? No, es que si tenemos una sociedad bonita, pero sin Cristo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos? Nosotros, nuestras oraciones son escuchadas, ¿por qué? Porque lo hacemos por medio de Cristo. Nuestras canciones son aceptadas delante de Dios porque lo hacemos por medio de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos para Dios es recibido, pero solo por medio de Cristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, dice la Escritura. Nada de lo que yo haga sin Cristo sirve para ganar el favor delante de Dios. Entonces se está enseñando a hacer una cultura tolerante. Mire, hermanos, al pastor Rod Bell, un pastor en Estados Unidos, que él ha escrito libros y ellos están surgiendo o resurgiendo un movimiento nuevo para la iglesia cristiana que se llama el movimiento emergente. Y el movimiento emergente es muy tolerante. El movimiento emergente, siendo una línea, también aquí digo, perdónenme, entre comillas, cristiana, dice que nosotros tenemos que ser tolerantes, que entre los budistas hay gente muy buena que ha de ser salva. Que entre los mahometanos hay gente muy buena que practica su religión fielmente y que han de ser salvos. Bueno, ¿en dónde está el versículo para ellos que dice que nadie puede ir al Padre sino por Cristo? Que el único camino es Cristo. Eso lo dice la Biblia. Eso es un absoluto. Y yo no puedo tolerar, hermano, en mi mensaje, ustedes no pueden tolerar que aquí se predique que va a haber otro medio de salvación que no sea Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Porque a Él se le dio el nombre que es sobre todos los nombres, hermano. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otra verdad que no sea Cristo. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo. Y Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, dice la Escritura. Él es la verdad. Entonces, por ser tolerantes, nosotros no podemos quebrar y quebrantar lo que Dios ha dicho en su palabra. No hay otro camino. Hermanos, si un mahometano no se arrepiente y cree en Cristo, no hay salvación para él. Si un budista no se arrepiente y cree en Cristo, no hay salvación para él. No hay otro camino. O podemos decir, todos los caminos conducen a Roma. Es que ellos creen en Dios. Ellos creen en Dios. Un pastor llamado Joel Osteen, que es el pastor posiblemente, después de Rick Warren, el más famoso cristiano en Estados Unidos, lo entrevista Larry King, un famoso entrevistador en Estados Unidos, ha entrevistado a las figuras más famosas de Estados Unidos. Y Larry King le pregunta que por qué los cristianos decimos que solamente a través de Cristo hay salvación. Y él dice, no, yo no me atrevo a decir eso. E imagínese un programa que lo están viendo millones, millones, porque Larry King y Oprah Son los, o sea, los programas que ellos conducen son los más vistos en Estados Unidos. Y él dice, yo no me atrevo a decir eso. Un pastor cristiano, por ser tolerante, por no ganarse enemigos. Bueno, Jesús no se ganó un poco de enemigos por predicar la verdad. Jesús no lo odiaban por decir que él era el camino. Él no dijo, señores, yo soy un camino. Él dijo, yo soy ¿qué? El camino. Él no dijo, yo soy una puerta. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Si no se entra por Cristo, no hay salvación, hermanos. Pero yo no puedo decir eso, Larry. Yo estuve con mi papá como misionero en la India mucho tiempo. Y conocí gente en su religión que amaba a Dios. ¿Amaban a Dios? ¿Muchos hindúes amaban a Dios? ¿Adorando infinidad de dioses? ¿Teniendo cantidad de imágenes? La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo castigo la maldad. Tener dioses ajenos delante de Dios es maldad. Y dice, yo castigo la maldad en los que me aborrecen. O sea que tener otros dioses es ¿qué? ¿Amar a Dios? Es aborrecerlo. Y este hombre dice, no, yo no puedo decir eso. Entonces, como estamos en una cultura tolerante, entonces, bueno, seamos tolerantes y quebrantemos la palabra de Dios. Aquí en la iglesia en Tiatira estaban tolerando. No, pues, ¿qué le vamos a decir a la hermanita? Esta señora, o sea, la Biblia la llama Jezabel. No estamos diciendo, o sea, no podemos decir que esta profetisa se llamaba Jezabel, pero le da el nombre de una mujer pagana. ¿Saben quién era Jezabel? Dios levantó reyes. Y llegó el tiempo en que se levantó un rey llamado Acab, en la época de Elías. Los reyes, por temor a otros pueblos, hacían negocios de matrimonio con otros pueblos. Y Acat, por un negocio político, se casó con una princesa de Sidón, un pueblo pagano. Y esa princesa de Sidón se llamaba ¿qué? Jezabel. Venga, hermanos, hago una pregunta. ¿Hacemos la voluntad nuestra o la voluntad de Dios? ¿Y la voluntad de Dios dónde está revelada? En la Escritura. Esa Escritura le prohibía a los reyes y le prohibía al pueblo de Israel casarse con personas paganas. Casi la misma prohibición que nos da en el Nuevo Testamento de decir, no se unan en yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? ¿Saben qué es un yugo? Un yugo es un instrumento de madera con el que unían dos bueyes. Los bueyes eran amarrados, o sea, no se los puedo explicar bien correctamente, pero quiero que me trate de entender. Era un instrumento de madera que se le ponía a los bueyes y unían a los bueyes para que cuando caminaran hicieran surcos derechos. La Biblia aclara que por más que nosotros caminemos en este mundo rectamente, nuestros surcos siempre van a ser torcidos. Que si no nos unimos a Cristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, nunca nuestros caminos serán rectos delante de Dios, hermano. La Biblia prohíbe rotundamente unirnos con incrédulos, con paganos, con gente que no cree en Cristo. O con gente que cree en Cristo, pero a su manera. Y nosotros no tenemos que creer a nuestra manera, nosotros tenemos que creer como está escrito, hermano. ¿O no es así? Entonces, este es rey Acat. Políticamente hizo un negocio y se casó con una hija de Sidón. Pues ya no iba a tener problemas con Sidón. Porque ya el rey de Sidón no iba a atacar a Israel. Porque tenía parte en Israel ya por medio de su hija. Pero esta mujer era una mujer pagana, hermano. ¿Por qué Jesús identifica a esta profetisa, a esta que se decía profetisa, como Jezabel? Porque cuando Acat se casa con Jezabel, Jezabel lo influenció de tal manera, hermanos. Acuérdese que la Biblia dice que el hombre casado hace caso de las cosas de este mundo para agradar ¿a quién? A su mujer. Y la mujer casada hace caso de las cosas de este mundo para agradar a su marido. Entonces, una mujer creyente con un hombre impío, hermano, a la postre terminará fornicando con otras cosas que no son Dios. Entonces, esta mujer influenció acá de tal manera que empezó a permearlo con su religión, y acá permitió que se construyera un templo a Baal, el rey de el dios de la fertilidad. Por Baal llovía, por Baal se producía en la tierra, por Baal la gente tenía hijos, por Baal había fruto. Baal es el dios de la fertilidad. En otras palabras, hermanos, Baal es el dios de la prosperidad. Traigamos ese dios. Acá yo cómo voy a vivir lejos de mi familia sin mi Dios. Y acá, por amor a su mujer, hizo caso de las cosas del mundo para agradarla a ella, quebrantó la palabra de Dios y trajo a Israel dioses paganos. Ay, hermano, me encontré algo que me impactó y se lo voy a leer. Dice, hablando de Tiatira, al aceptar el estilo de vida que exigían los gremios, acuerden que habían gremios financieros que en sus cultos paganos adoraban deidades o dioses para que les fuera bien, ellos para aceptar la vida que exigían los miembros, los gremios, los miembros de la iglesia ya no tenían que temer ser marginados, pero el Señor dice, nadie puede servir a dos señores. O sea, ellos decían, listo, los gremios nos piden adorar ciertos dioses y en sus dioses, y en sus cultos paganos hay que fornicar. Entonces forniquemos para tener el favor de los gremios, para que nuestras finanzas no se vean afectadas. Ah, no se ven afectadas las finanzas, pero se está quebrantando la palabra de Dios. Y acuérdese que nosotros dijimos, ¿quién es el que tiene los pies como de bronce? ¿Quién es el que tiene toda autoridad para mandar? Cristo. Entonces nosotros ya no estamos para hacer la voluntad de nuestra carne, ni la voluntad de nuestros pensamientos, ni seguir la corriente de este mundo. Nosotros estamos en este mundo para hacer la voluntad de Cristo, hermano. Yo les dije, de pronto Dios nos empieza a hablar. Listo, ¿la mujer puede vestir de cualquier manera? ¿Una mujer cristiana puede vestir de cualquier manera? Tiene que seguir la corriente de este mundo. Si la moda del mundo, si la corriente de este mundo va en contra de la palabra de Dios en cuanto a la prudencia cristiana para vestir, ¿la mujer puede vestir por agradar al mundo, por seguir esta corriente, o tiene que renunciar a eso por agradar solamente a Dios? Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es claro en la escritura. Entonces Acaz se casa con una mujer pagana llamada Jezabel. Jezabel empezó a influenciar de tal manera en él que se trajo el culto a Baal. E Israel se corrompió. El pueblo de Dios se corrompió por la influencia de una mujer pagana. Parece, hermano, que en Tiatira estaba pasando lo mismo. La iglesia se estaba corrompiendo. Los siervos de Dios estaban siendo seducidos para fornicar y comer cosas ofrecidas a los dioses paganos. ¿Por qué? Por la tolerancia. Hermanos, hay que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes. ¿No le dijo Pablo a Timoteo y a Tito que él los había dejado en ciertas iglesias, a uno en Éfeso y a otro en Creta, para que estableciese anciano, para que corrigiese lo deficiente y para que mandase que no enseñasen otra cosa sino la buena palabra de Dios? ¿Podemos ser tolerantes en cuestión de doctrina? Una mala doctrina, hermano, puede corromper la iglesia. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios 15, versículo 33. Los cristianos se estaban predicando que Cristo, o sea, que no había resurrección. Si no hay resurrección, no hay esperanza para nosotros en el futuro. Y Pablo les dice, las malas conversaciones, en un sentido más correcto, las malas enseñanzas corrompen las buenas costumbres. Y Corintios había corrompido por tolerar enseñanzas como esa. Primera de Corintios 8 dice, Primera de Corintios 6 dice, ¿me uniré a una ramera? ¿No sabéis que el que se une a una ramera, una sola carne es con ella? Acuérdense que los cultos paganos de esa época, la mayoría iban ligados a la sexualidad. La mayoría iban ligados a la sexualidad. Y los corintios salían del culto y se iban a los cultos paganos a practicar prostitución con las sacerdotisas de aquella época. Pero como no hay resurrección, comamos y bebamos porque mañana moriremos, no hay esperanza. Vivamos como se nos pegue la gana, sí, confesemos a Cristo. Mientras mi Biblia dice y la suya dice, el fundamento del Señor está firme. Todo lo que el Señor ha dicho está ¿qué? Firme. El fundamento en Cristo es firme, no es cambiable, hermano. No está sujeto a las épocas. Jesús es el camino desde Adán hasta el último pecador que se arrepienta, hermano. No hay otro. No, es que ya han pasado tantos siglos, entonces cambiemos las condiciones. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es la gente para cambiar lo que Dios ha establecido? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué la iglesia va de mal para peor? Porque hemos cambiado las cosas que Dios dice. O sea, Dios se ha reservado la autoridad en todo. En todo. Dios nos dice a nosotros cómo criar a nuestros hijos. ¿O no es así? Críelos en la disciplina del Señor. Dios se ha reservado el derecho de decir cómo tenemos que tratar a nuestras esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Menos de ahí, no. Que se entregó y se sacrificó a sí mismo por ella. Primera de Pedro dice, trátenla como a vaso más frágil. Ay, qué lindo. Y a las mujeres les dice, sométanse a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo. Menos no, hermano. Ah, pero pastor, ¿y si mi marido no es cristiano? ¿Qué dice Primera de Pedro? Las mujeres sométanse a sus maridos para que los que no sean creyentes sean ganados sin palabra por la conducta de ellas. Aún al no cristiano, nosotros sabemos que nuestra sumisión, tanto al gobierno, a nuestros padres, a los esposos y a cualquier cosa que nos tengamos que sujetar, nuestra sujeción va hasta donde no se quebrante la palabra de Dios, ¿ok? Es primero obedecer a Dios que a los hombres. Pero si lo que los hombres nos mandan y me sujeto a ellos y no violenta la palabra de Dios, tengo que sujetarme. Por lo menos nuestros gobiernos, hermanos, por la tolerancia. Porque tenemos que vivir una cultura, ¿qué? Tolerante. Entonces, no, aprobemos el matrimonio gay. O sea, es una comunidad que está creciendo a pasos agigantados. Claro, produce votos. Entonces, aprobemos. Y se están aprobando los matrimonios entre homosexuales, en hombre con hombre, mujer con mujer, como decía aquella reina hombre colombiana que ustedes saben que tanto la han recochado. Hombre con hombre, mujer con mujer, mientras nuestra Biblia dice que en el principio creó Dios varón y hembra, y el santo vínculo del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Como decía un pastor, no entre Adán y Iván, sino entre Adán y Eva. No entre Eva y María, Adán y Eva. Entonces se está quebrantando los principios. Hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que sentar una voz de protesta y decir, no estamos en contra de los matrimonios. ¿Odiamos a los homosexuales? No los odiamos. Les predicaremos porque busquen el arrepentimiento en Cristo. Pero nuestra Biblia dice, no haya en medio de vosotros sodomita. Prohibido que el varón se ayunte con otro varón, que la mujer se junte con otra mujer. Y muchas prohibiciones hay en la ley de Dios. Y como el hombre está corrupto, entonces toleremos. Pero pastor, ¿y si no lo quieren los homosexuales, yo qué puedo hacer, hermano? ¿Buscamos el favor de los hombres o agradar a Dios? Si yo agradase a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si esta iglesia agrada a los hombres más que a Cristo, hermano, ¿estamos qué? Perdidos. Entonces la iglesia en Tiatira estaba aceptando cosas inconcebibles, cosas que Dios no les mandó. Miren un momentico, leamos algo que leímos en Isaías capítulo 2. Para los que no llegaron temprano, no sé por qué, tal vez no honran a Dios como deberían de honrarlo, porque no les importa cierta parte del culto. Ah, que lean la Biblia, no, que canten. No consigo eso. Si todo es importante, si juntos y unánimes tenemos que alabar y glorificar y darle gloria a Dios. Versículo 5. Isaías 2:5. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz. ¿A la luz de quién tenemos que caminar? Dios le dice a Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron cisternas que no retienen agua. Dejaron la luz y se hicieron velitas, hermanos, se hicieron antorchas. Nadie alumbra como alumbra Dios. Él es la luz. ¿Ok? Venga y caminemos a la luz de Dios. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Cristianos, llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, de adivinos, de hechiceros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Esa palabra pactan con hijos de extranjeros es que se casan con los extranjeros, se casan con los que no son pueblo de Dios. Mucho cuidado, ¿no? Pero tenían costumbres. Hay gente que llega a Cristo, pero quiere seguir. Ah, bueno, no sigamos con los riegos, ¿no? Ya no es el riego, ahora es el agua bendita. Ya no es cubrirnos, ay, con la estampilla de la Virgen del Carmen. Ahorita es sangre de Jesús, cubrime. Que no sé dónde lo sacan, eso no es bíblico. En el tiempo bíblico nadie se cubría con la sangre de Cristo. Pero ahorita hay puras costumbres traídas del oriente. ¿Pero qué hacemos? Pongámosle un tinte, ¿qué? Cristiano. Pintémoslo cristianamente. No importa que no sea agradable a Dios, pero tratemos de darle, ¿qué? Un parecido al cristianismo. Hermano, aquí la cosa no es que se parezca, aquí las cosas que sean. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. Aquí no vivimos de apariencia. O sea, los cristianos tienen que hacer lo que Dios dice y no lo que a ellos les parece que agrada a Dios. Bueno, pero es el tema es muy largo, yo tengo que ir desarrollando. Entonces, acá se casa con Jezabel. Jezabel empezó a influenciar que trajeron el culto a Baal y el culto a Sera. Y esto desagradó a Dios. ¿Por qué lo hizo? No, porque tenemos que hallar gracia a Sidón. ¿Por qué los cristianos a veces quebrantan sus principios? Que es que necesitamos que el mundo nos abrace, que el mundo nos quiera. Oiga, qué cosa más antibíblica. Nosotros no necesitamos que el mundo nos ame. Les voy a mostrar dos versículos y verás que la Biblia dice todo lo contrario. Juan 15. Entonces, hermanos, en cuestión de los de la palabra de Dios, ¿tenemos que ser qué? Intolerantes. Ustedes toleran que esa mujer de Jezabel enseñe. Si hay una mala enseñanza, ¿qué hay que hacer? Arrancarla, hermano. No podemos permitir que la iglesia se pervierta. Juan capítulo 15. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, Juan 15, 18, ¿lo tienen? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, aborrecieron a Cristo. Y nosotros ahorita queremos que nos amen. Hermanos, miren. O sea, yo no tengo que odiar a nadie. Yo tengo que amar a mis enemigos. Pero si alguien, hermano, no gusta de mi mujer, no la quiere. Ejemplo, simplemente por dar un ejemplo, que el hermano Harold le caiga gordo a Rosa. Y él me invita a su casa. Hermano, venga usted, pero no traiga a su esposa. Hermano, si no gusta de mi esposa, yo no puedo. ¿O sí? Si no aman a Cristo, entonces tenemos que aceptar y tenemos que vendernos para que nos amen a nosotros. Pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Si no aman a Cristo, nosotros tenemos que acomodarnos a ellos para que nos amen a nosotros. Respuesta. Hágale, yo quiero que me responda. ¿No? Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire, cuando el mundo empieza a amar la iglesia, eso es prueba de que la iglesia está mundana. Ahí dice, no, venga, pongamos música reggaetón en el culto para atraer a los jóvenes. O sea, ¿tenemos que hacernos como ellos para que amen a Cristo? O sea, eso ya es mundanalidad en extremo, hermano. Entonces yo no puedo acomodarme para que el mundo me ame. Si aborrecen a Cristo. ¿Y por qué aborrecen a Cristo? Porque Él les testificó que sus obras eran malas. Como iglesia no vamos a buscar que el mundo nos ame. No vamos a hacer pactos. ¿Con quién? Con impíos, con extranjeros. Dios lo prohíbe, y si Dios lo prohíbe, hermano, Él se ha reservado el derecho de aceptar y de prohibir lo que Él quiso. Pero pastor, yo quiero hacer cosas que a mí me agradan. Si quieres hacer lo que a ti te agrada, te está saliendo de la voluntad de Cristo. Tú no estás para agradarte a ti mismo. Eso lo dice la Biblia clarito. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en este mundo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Hermanos, ¿vives tú? ¿Vives para ti o vives para Cristo? Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ah, hermano. Toleras que esa mujer es Jezabel. El mundo nos iba a aborrecer. Ahora acá hagamos alianza. Ahora la iglesia en Tiatira, pues, para no perder todo el bienestar que nos da esta sociedad económicamente hablando, para no perder nuestras amistades. Hermanos, si las perdemos, las perdemos. Yo hago una pregunta. Si aquí se convierte un homosexual, ¿tiene que volver a sus amistades? No. No, es que yo quiero que ellos me acepten. Hermano, lo más seguro es que se vuelva a su inmundicia. Lo primero que tiene que hacer es irse de sus amistades. ¿O no es así? No, no, es que para que no me dejen de querer. Bueno, mire, o sea, estamos entrando en un tiempo donde los chistes, bueno, ya hace rato viene eso, no son vulgares en sí, sino que tienen doble sentido, o sea, tienen la vulgaridad escondida. Y los cristianos nos reímos a veces de eso. No estamos haciéndonos partícipes del pecado. O somos o no somos, hermano. Como decían los viejos, ni chicha, ni limonada. O sea, somos o no somos. O estamos con Cristo, o estamos sin Cristo. Porque Santiago dijo, el que quiere hacerse amigo del mundo, el que quiere hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O usted quiere abrazar al mundo, o quiere abrazar a Cristo, hermano. Pero no se puede servir a dos señores. Se aborrece a uno y se ama al otro. ¿O sí? O sea, yo no puedo amar a dos señores. A usted le es prohibido. ¿Es él? ¿O es él? ¿O se es tibio? Digo, o se es frío o se es caliente, pero no se puede ser tibio. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, seguidle. Pero el pueblo de Israel, acá y Jezabel, acá, Baal, Jehová. A veces con Baal, a veces con Dios. Entonces, ¿qué, hermano? Definámonos. En cuestión de enseñanza religiosa, que hace que la conducta de la iglesia, hermano, se desordene. No podemos ser tolerantes. No podemos ser tolerantes. No podemos tolerar que se vaya en contra de la palabra de Dios. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra la palabra de Dios, llevando cautivo, siendo esclavo de mi obediencia a Cristo Jesús. Entonces la iglesia estaba tolerando. Jesús les dice, pero tengo contra ustedes que toleran que esa mujer Jezabel, haciendo una figura con la Jezabel del Antiguo Testamento, que hizo que su marido corrompiera a toda una nación. No podemos tolerar, hermano, que una enseñanza torcida, venga de quien venga, tuerza a la iglesia y la corrompa. Porque nosotros seguimos la palabra incorruptible del Dios verdadero, hermano. No toleremos. Pablo le escribe a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 11. Miren, un caso de tolerancia terrible. Pablo le dice a los corintios, porque yo celo con celo de Dios y quiero presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero ustedes han tenido un problema. Versículo 3. O sea, el trabajo de los pastores es trabajar con la iglesia de tal manera que la podamos presentar como una virgen pura, no como una prostituta, hermano, que sigue todas las corrientes del mundo para ver qué pesca. Versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, le pueden decir Jesús, pero puede ser otro. ¿Se acuerda que al becerro de oro lo llamaron Jehová? ¿Pero era Jehová? Que le llamen Jesús, pero puede ser otro Dios diferente al Jesús de la Biblia. Que os hemos predicado, o si vienen predicando otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Toleran cualquier cosa, hermano. ¿Qué está corrompiendo a la iglesia? Tiatira, no acepten, no corrompan la iglesia con las enseñanzas de esa que se dice profetiza. No sé quién la autorizó, pero no es, y está enseñando y seduciendo a mis siervos a fornicar e ir en pos de vicios que no tienen nada que ver conmigo. Hermanos, cuidado. Muchas veces nos acomodamos para justificar nuestro pecado. Muchas veces nos acomodamos. ¿Y eso es un error qué? Fatal. Gravísimo. Gravísimo. Nosotros estamos en este mundo, hermano, caminando. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. O sea, Dios nos ha dado su Espíritu. Y el Espíritu nos está ayudando en nuestra batalla diaria que tenemos contra el pecado, hermano. La Biblia nos enseña que no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. O sea, nosotros tenemos una batalla dura contra el pecado. No estamos solos. Cristo nos dio una nueva naturaleza, Cristo nos dio su Espíritu, tenemos la palabra nos está llenando, hemos conocido la voluntad de Dios, pero muchas veces nos acomodamos, ¿para qué? Para justificar nuestro propio pecado. O sea, hay cosas muy graves, pero aquellos que están diciendo, no, aceptemos a los homosexuales dentro de la iglesia. O sea, no estoy diciendo que los tenemos que rechazar. Si se convierten, bienvenidos. Pero si no se convierten, tarde que temprano, ¿qué van a pasar? Tienen que salir huyendo de nosotros. O sea, nosotros somos pecadores, pero nosotros andábamos en la corriente de este mundo en otro tiempo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora tenemos que hacer lo que agrada a quién. Dios, hermano, o estoy mal, pastor, no estás predicando la gracia. ¿Cómo que no? Si la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Dice que no podemos someternos al pecado como si el pecado reinase en nosotros, pues ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Ya el pecado no puede ser el Señor nuestro. O sea, a veces nos justificamos y le damos rienda suelta a nuestros pecados y nos excusamos en alguna enseñanza bíblica sacada fuera de contexto. O sea, yo no me imagino que esta mujer Jezabel enseñara a fornicar sin decir versículos bíblicos. Porque esa es la costumbre, estuercen los significados bíblicos y empiezan a llevar al pueblo ¿a qué? A la corrupción. No podemos tolerar como iglesia enseñanzas que corrompan las buenas costumbres. No podemos aceptar enseñanzas que vayan en contra de Cristo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a derribar todo argumento y altivez que se levanta contra la palabra de Dios, estando presto para castigar toda desobediencia, haciendo que nuestra obediencia sea perfecta. Estando prestos a castigar ¿qué? Toda desobediencia. Hermanos, la iglesia de Tiatira se estaba acomodando. Y habían aceptado cosas que les enseñaban para no estar muy lejos de algunas cosas del mundo. Se estaban haciendo amigos del mundo, pero se estaban constituyendo enemigos de Dios. Mire, en otras iglesias estaban los seguidores de Balaán, los nicolaitas y los de Jezabel. en la iglesia de Pérgamo, de Tiatira. El propósito de todos estos es que la iglesia adopte un estilo de vida que le permita ser aceptado al mundo y seguir siendo miembro de la iglesia. Hermanos, ¿qué tal? La Biblia dice que quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Eso es inconcebible. Aquel que tiene los pies como de bronce bruñido y que tiene autoridad sobre la iglesia, manda esto: no os unáis en yugo, no pacten, no se unan con los extranjeros, nada, nada que permee la iglesia con costumbres paganas, nada que dañe nuestra comunión con Cristo, nada. Amén. Pero es una fiestica, pastor. Cuidado, te puedes quedar en esa fiestica. Pero es cuidado, cuidado, hermano. No podemos hacernos amigos del mundo. Pero es que yo no quiero que me odien, no. O sea, por ser de Cristo, hermano, ya hay una sentencia: el mundo nos va a aborrecer. Si no acepten a Cristo, ¿cómo yo voy a andar cogidos de las manos con ellos? Tomémonos de las manos. No puedo andar en el desenfreno de la carne con otros. No puedo hacer alianzas con otros que estén sin Cristo. No puedo participar de su paganismo. No puedo participar de sus pecados. Amén. No se hagan participantes con ellos. El Señor dice: no toquen lo inmundo. No toquen lo inmundo. Procuren la santidad. Límpiense de toda contaminación de carne y del espíritu, procurando la santidad. Dice 2 Corintios 7. Hermanos, Dios le hace un llamado a la iglesia: no toleren más. La iglesia de Tiatira estaba tolerando. ¿Qué hemos tolerado nosotros? Aunque estamos en un mundo que está enseñando que seamos tolerantes, acuérdense, en cuestiones de religión, en cuestiones del seguimiento a Cristo, no podemos ser tolerantes. Si nos dicen: ya hay otro camino, hermanos, pues si usted quiere, camine por él, pero yo sigo caminando en Cristo. Pero no voy a tolerar nada que quebrante la bendita palabra de Cristo. La iglesia dice: oramos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por la oportunidad preciosa que nos regalas de predicarla. Gracias por la oportunidad que le das a mis hermanos de escucharla, Señor. Padre, tenemos un compromiso contigo, no con el mundo, no con nadie, Señor amado, no con mi familia, no con ninguna persona. Aún tu palabra nos enseña que tenemos que amar a Cristo por encima de todo, por encima de nuestros padres, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros amigos, por encima de nuestro esposo, esposa, por cualquier cosa, hermano, que quebrante la palabra de Dios. Nosotros tenemos que amar a Cristo por encima de esto. He conocido gente, Dios, que ha perdido herencia por seguir a Cristo. Sus padres les dicen: si siguen a Cristo, los desheredo. Y ellos han preferido renunciar a las riquezas de este mundo, Señor, que desagradar a Cristo. Ayúdanos a no tolerar nada que vaya en contra de tu bendita palabra. Señor, las cosas que se han escrito para nuestro ejemplo, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no adulteremos como ellos adulteraron, para que no seamos rebeldes como ellos fueron rebeldes, Señor. Hay una iglesia que tú, Señor amado, le recriminaste por aceptar enseñanzas de cierta profetisa, Señor, que enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tú nos has dado este ejemplo para que nosotros no seamos tolerantes, Dios mío. Padre, gracias, gracias por la palabra de Cristo, gracias por la escritura que tú has puesto en nuestras vidas y las has grabado en nuestro corazón. Padre, yo dije al principio que posiblemente teníamos que morir a cosas que nos gustaban por hacer la voluntad de Cristo. Y yo estoy seguro que la iglesia quería tener el favor del mundo en esta época, Señor amado. Y tal vez es la tentación que tenemos ahora, pero Señor, nosotros estamos dispuestos, por amor a Cristo, por amor a su palabra, a que el mundo no nos acepte, pero para seguir haciendo tu voluntad. Si a ti te aborrecieron, Señor, sabemos que no nos van a amar y no nos van a aceptar. Guárdanos de querer hacer alianzas, pactos con otros pueblos. Señor, ayúdanos a sacar toda costumbre que no corresponde a Dios y a su palabra. Ayúdanos, Señor amado, a no tener costumbres de agoreros, de filisteos, de extranjeros, del oriente, Señor. Guarda la iglesia de toda influencia, Señor amado, que no tiene nada que ver con tu palabra, Señor. Padre, por favor, conviértenos y síguenos transformando a la imagen gloriosa de Cristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.